Auditores y auditoras, público radial, gente escucha, a esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las noticias que marcaron la jornada y la mejor música no original, siempre en el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio y Placeres de Valparaíso. Saludamos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de compartir este espacio y, por supuesto, también les recuerdo que en Community Audio van a tener la posibilidad de acceder a nuestras ediciones. Una contundente agenda para esta jornada. Vamos a estar con... la presentación a tribunales por parte del Centro Cultural Playa Ancha con recurso de protección a propósito de la negativa de autorizaciones para el Carnaval de los Mil Tambores. Vamos a estar también con la paralización que llevan adelante los funcionarios de registro civil y sus demandas laborales. También vamos a estar llevando adelante con ustedes y compartiendo un proyecto, Proyecto Inocentes, que lleva adelante a la Defensoría Penal Pública. Muy atentos porque es bien interesante el caso. Y también vamos a estar hablando acerca del proyecto Puerto Varón. Esto a propósito de ciertos recursos que se han presentado para que se investigue acerca de cómo se está implementando, cómo se quiere construir este proyecto. También vamos a estar muy atentos y vamos a dedicarle un espacio a el señor Marcelo Barrios, un militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que fue asesinado el 31 de agosto de 1989. Se cumplen 24 años de su asesinato por parte de la Armada en el marco de la dictadura militar. Frente a esta agenda, y que es bastante contundente, trajimos también un disco, Yo Volveré a Triunfar, un disco tributo de bandas porteñas al señor Jorge Farías, el ruiseñor de los cerros porteños, una persona que, a punta de su voz y de buenas adaptaciones de tangos a boleros, se hizo conocido en todo el puerto y querido por toda la comunidad porteña. Hasta el día de hoy, las personas de diferentes edades escuchan su voz y su música. Este proyecto, bajo el sello discográfico de la Universidad de Valparaíso, sacó adelante un compilado, un tributo con diferentes bandas porteñas. Y vamos a estar justamente revisando este disco. Un saludo también para quienes llevaron adelante esta iniciativa, el señor Ronald Smith y, por supuesto, mi amigo personal Juan Danilo Veas. Vamos a estar compartiendo el fruto de su trabajo. Bueno, también hay una serie de personas que trabajaron en el equipo, pero ahí estaba el concepto y el motor de todo. Así que los invitamos para esta edición del Galeón Clandestino para poder compartir todos estos contenidos y también esta música. Comenzamos con el primer tema musical. La agrupación Salpica canta en versión cumbia rock Acciones Malas del señor Jorge Farías, el ruiseñor de los zorros porteños. Nos acompañan bandas que le tributan a él en la presente edición del Galeón Clandestino. De mi pasión, acciones malas por la pasión. Ya no quiero más tu amor y tampoco tu calor. Has jugado con mi vida sin motivo ni razón. Yo no sé por qué preguntas con quién ando y dónde estoy. ¿Qué te importa cómo vivo? Deja en paz mi corazón. Nuestro cariño fue una mentira, porque en el fondo nunca existió. Aprovechaste de un sentimiento y te burlaste de mi pasión. Acciones malas borran pasiones, por eso mismo llegó tu fin. Yo te recuerdo, no me interesa, te ha reemplazado hoy otro amor. Mujer, yo ya te he olvidado. Mi corazón volverá a llorar. No tengo nada que entregar, ni tampoco recibir. Eras mi gran amor, mi gran amor. Y hoy te ha reemplazado otra mujer, pero siempre te querré. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de la Radioneta.cl y que recientemente realizaron una fiesta para reunir sus fondos. Éxito también en lo que va, porque siempre el trabajo radial es bastante duro. Como les contaba, el Centro Cultural Playa Ancha, que organiza el Carnaval de los Mil Tambores, presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La acción busca resguardar el derecho de reunión, argumentando que hay una negativa y no cumplimiento de funciones respecto a temas de seguridad, que ha sido el principal argumento para tener que negarles las autorizaciones. Conversamos con el abogado patrocinante del recurso, Edgardo Piqué, quien comenta los diferentes términos del caso, y escuchen el diálogo en El Galeón Clandestino. En primer término, abogado, ¿cuáles son los derechos fundamentales que se vulneran al momento de no entregarse la autorización para el Carnaval de los Mil Tambores? Que cautele dos garantías, una garantía y un derecho fundamental. El derecho es el derecho de reunión. El derecho de reunión está consagrado en nuestra Constitución como garantía a efecto de que toda persona puede reunirse pacíficamente y sin armas. Y hoy día este evento está garantizado en ese aspecto. La reunión que se busca para los Mil Tambores es pacífica y sin armas, y no requiere permiso previo. Y seguidamente está conculcado el derecho a no ser discriminados. Nosotros entendemos y sabemos por la historia de Valparaíso, desde que Valparaíso ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, que se han hecho una serie de eventos masivos en distintos lugares de la ciudad, por distintas circunstancias, y no solamente por el hecho de ser ciudad patrimonio, sino que además es una ciudad que convoca permanentemente protestas de distinto orden, protestas contra el Molvarón, protestas estudiantiles. Son eventos masivos. La autoridad siempre les ha dado autorización. Por lo tanto, este evento que tiene y reviste un carácter cultural y artístico no podría ser discriminado frente a esos otros eventos que se han tenido la autorización y han contado con todo el apoyo de la autoridad. Por eso vamos a recurrir a la Corte de Apelaciones, vamos a pedirle que enmiende, ¿no es cierto?, estas resoluciones, que restablezca el imperio del derecho y que dé las facilidades para que este evento, que ya lleva 15 años en Valparaíso, se pueda realizar como corresponde y en términos normales, y con el resguardo de todas las personas, y para el deleite de todo el público que asiste a esto, que ya suman más de 50.000 personas. En esas fechas, no necesariamente en las mismas actividades, pero en esas fechas se producen desórdenes en la ciudad. ¿Cómo argumentan este factor en el recurso que presentan a la Corte de Apelaciones? La actividad de los Mil Tambores no es una actividad para desorden, es una actividad cultural. Y el resguardo del orden público no le corresponde a los organizadores de los Mil Tambores, le corresponde a la autoridad policial. Y eso está establecido así en la Constitución y en la ley. ¿Qué expectativas tienen de que pueda ser acogida esta causa por parte del Tribunal de Alzada. Nosotros siempre confiamos en que el derecho está para ser respetado por todos, por los ciudadanos, pero específicamente por las autoridades. Y nosotros vamos a velar a través de este recurso que la Corte de Apelaciones sea quien finalmente determine que se ha conculcado estos derechos y esta garantía que he señalado, y por lo tanto se debe dar la autorización porque se ha hecho así en años anteriores. No habría ningún motivo especial por el cual este año no se tendría que dar. ¿Cuáles son los términos formales del recurso? ¿Se incluye alguna orden de no innovar? ¿Se solicita información a las autoridades acerca de este tema? Nosotros estamos pidiendo orden de no innovar desde ya el derecho a reunión. Pero aún cuando no se conceda la orden de innovar, la autoridad tiene que informar dentro del plazo que le fije la Corte de Apelaciones, que regularmente está haciendo de 8 días hábiles. Ese plazo puede que la autoridad pida alguna prórroga, pero originalmente es el plazo. Y una vez que informa la autoridad, o incluso sin esperar el informe, pero transcurrido ese plazo, la Corte procede a la vista del recurso a determinar si se acoge o no se acoge. Y vamos a la música a esta hora. Estamos escuchando Yo Volveré a Triunfar, un disco tributo de bandas porteñas al señor Jorge Farías, el ruiseñor de los cerros porteños, y que es sintomático también un poco porque las historias que relata él mismo las vivió. Murió de cirrosis. Y bueno, hay que decirlo, mucho de eso también tienen sus canciones. Escuchen el siguiente tema musical de la agrupación Matambre, Dime Toda la Verdad. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Extremo de Reñaca Alto. Los trabajadores del registro civil comenzaron una movilización el pasado jueves, un paro indefinido, y que del cual tampoco conocemos todos sus efectos. Resulta que los funcionarios piden mejoras en cuanto a carrera funcionaria, en cuanto a beneficios, en cuanto a las condiciones laborales. Conversamos con Carlos Herrera, presidente de la región de Valparaíso, de la Asociación de Funcionarios de Registro Civil e Identificación, y escuchen el diálogo en El Galeón Clandestino. ¿Cuál es la evaluación que hacen hasta este momento del paro indefinido? 100%, tanto de los funcionarios a nivel país como de la comunidad, que en gran cantidad ha entendido cuál es la postura nuestra. Dejando siempre claro que este no es un paro contra la comunidad, por el contrario, estamos con turno ético, se están efectuando los matrimonios, se están entregando los pasaportes que demuestran que el viaje es próximo, y las defunciones que también que son de carácter urgente también se están realizando. Esos son los tres temas que estamos actuando para no perjudicar directamente lo que son los servicios a la comunidad. Ahora, quería preguntarle, ustedes estaban en un periodo de negociaciones, de conversaciones, digamos, con las autoridades, y estaban viendo efectivamente si es que consiguieron un acuerdo. De hecho, a eso se motivaba el paro de advertencia que habían realizado anteriormente. El quería preguntar, claro. El día 13 de agosto nosotros hicimos un paro de advertencia para efecto de que hubieran un plazo de por lo menos 2 semanas para que el gobierno llamara a recuperar las mesas, a seguir conversando y a terminar los acuerdos que se iniciaron en el mes de febrero de este año. ¿Y qué pasó? No pasó nada. La verdad es que a nivel nacional la ministra no citó, no abrió nuevamente la mesa, y nosotros tuvimos la obligación de entrar en un paro indefinido para los efectos que se solucionen los problemas por los trabajadores planteados. Ahora, ¿cuáles han sido los trabajos éticos, los turnos éticos, las funciones éticas que ustedes están llevando adelante, digamos, por el tema justamente? A nivel nacional es un acuerdo que estamos haciendo las 434 oficinas a nivel país, que son las defunciones en caso de urgencia, los pasaportes en los cuales la persona pueda demostrar que va a viajar pronto, y los matrimonios que están pactados, se están realizando. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Porque, claro, en este proceso, digamos, de negociaciones es posible de que no haya acuerdo todavía. ¿Qué podría ocurrir más adelante con justamente estas funciones éticas? La verdad es que nosotros, en conversaciones que hemos tenido con los dirigentes nacionales, no hay que descartar la posibilidad de que esto de que estamos haciendo ético se acabe y que podamos endurecer la postura en función de que el gobierno no escucha las peticiones de los trabajadores. ¿Cuántos trámites se realiza diariamente en la región de Valparaíso en el registro civil? En un día normal en la región de Valparaíso pueden ser 25, 30 mil actuaciones. De todo orden, de nacimiento, de funciones, matrimonio, posición efectiva, carnet, pasaporte, certificado. Nosotros tenemos vehículos motorizados. Entonces tenemos un sinfín de actuaciones que tienen que ver con la comunidad. Esas están suspendidas, la mayoría de ellas. Seguirán suspendidas si los acuerdos no se alcanzan. Esperamos que se alcancen este fin de semana, es decir, el gobierno entiende que no es mucho lo que falta por terminar para solucionar el problema. ¿Cuál es la situación para el día sábado, por ejemplo? El sábado se efectúan los matrimonios que están pactados para el sábado también. ¿Eh? Los matrimonios que se hacen a domicilio se van a hacer justamente porque la comunidad, entendemos que la gente tiene, para cuando se casa, tiene un restaurante contratado, ¿no es cierto? Tiene su fiesta programada y no estamos dispuestos a echarle a perder eso. En el bien entendido que si esta cosa no se soluciona pronto, hasta esas actuaciones que estamos haciendo vamos a tener que dejarla hacer. Y vamos a la música. Estamos revisando el disco Yo Volveré a Triunfar, un tributo de bandas porteñas a el señor Jorge Farías, el ruiseñor de los cerros porteños. Lo conocen como el Negro Farías, pero si uno tiene que ser estricto, el ruiseñor de los cerros porteños. Ni mencionen el Negro Farías en Barrio Puerto. Les recomiendo, el ruiseñor de los cerros porteños. Vamos entonces con el siguiente tema musical. El siguiente tema lo trae el señor Michel Lefranc y su agrupación Olor a la Banda. Todo te lo he enseñado yo. Yo estoy sufriendo por tu amor. Tú sales perdiendo más que yo. Porque yo puedo hallar en otro amor lo que tú nunca más encontrarás. Nunca en la vida nadie te querrá, ni te hará sentir lo que es amor, porque lo que te enseñen el amor, todo, todo te lo he enseñado yo, porque lo que te enseñen el amor, todo, todo te lo he enseñado yo. Reír, podrás cantar, podrás bailar, podrás decir, quieres vivir lejos de mí, pero en la realidad, triste en tu soledad, hazte llorar, porque jamás me olvidarás. Pero la realidad, triste en tu soledad, hazte llorar, porque jamás me olvidarás. La zorra Alberto Plaza. Cantar, podrás bailar, podrás decir, quieras vivir lejos de mí, pero en la realidad, triste en tu soledad, hazte llorar, porque jamás me olvidarás. Pero en la realidad, triste en tu soledad, hazte llorar, porque jamás me olvidarás. Si tú encuentras un amor lejos de mí, yo te aseguro que jamás serás feliz. Cuando tú sientas de otros labios el besar, hazme creer que el que te besa, ese soy yo. Cuando tú sientas de otros labios el besar, hazme creer que el que te besa, ese soy yo. Ellos piden viento cuando es posible practicar, y de los labios el alma se reparte con angustia y plenitud, eso es amar. Estás escuchando el Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Primero de Mayo. Un caluroso abrazo a todo su equipo. La Defensoría Penal Pública publicó en la web, dio a conocer a través de la web, 29 casos de personas injustamente detenidas por la justicia a propósito de diferentes causas penales. Se demostró su inocencia y por ende se demostró de que ellos estuvieron presos injustamente. Básicamente lo que se quiere hacer es buscar reformas al actual sistema procesal penal. Por ejemplo, aumentar las causales de poder anular un juicio, si es que efectivamente no se consiguen pruebas sólidas y refutables para tener que demostrar un delito. Porque les recuerdo, se tiene que partir con la presunción de inocencia y muchas veces eso no está presente en los diferentes discursos a la hora de tener que hablar del sistema judicial. Esta web se denomina proyectoinocentes.cl y básicamente busca justamente revelar estos errores del sistema. Conversamos con el defensor regional de Valparaíso, Eduardo Morales, acerca justamente de este mismo proyecto y de otros ámbitos del sistema judicial. El diálogo en el Galeón Clandestino. Quería consultar por un caso específico, digamos. En este sentido hay dos casos de la región, en cuanto que se dieron con temas regionales, y hay un caso de la octava región que corresponde al ex dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, Recadero Gálvez. Se le había acusado a propósito de un ataque con bomba incendiaria, carabineros, y finalmente se mostró que no era cierto aquello. Estuvo 7 días preso. Nosotros en la región tuvimos un caso similar en cuanto al caso de Pedro Quesada, estudiante de la Universidad de Playa Ancha. Fue acusado respecto justamente de un ataque con bomba incendiaria. Él estuvo 73 días en prisión preventiva en el marco del caso y finalmente fue sobreseído porque no encontraron pruebas. ¿Por qué tal vez este caso, por ejemplo, está uno publicado y el otro no? Es que lo que ocurre es que se eligieron casos que cumplen normas muy exigentes de declaraciones en la sentencia, de hechos que dejan absolutamente claro que no hubo ninguna participación ni la más mínima sospecha de que hay un error al revés. Pero se eligieron solamente algunos casos, sí. Y además quiero llamar la atención sobre lo siguiente: el proyecto Inocentes que hemos lanzado en Chile, lo que muestra son casos de personas que estuvieron en prisión preventiva y que luego fue declarada su absoluta inocencia. El problema de fondo son las personas que han sido condenadas y que están purgando penas. Y que en Chile es muy difícil demostrar, porque en Chile no hay recursos de revisión que sean posibles de acceder, que sean fáciles. Hay un recurso de revisión, pero es muy difícil. Yo en mi vida profesional conozco 3 o 4 casos de recursos de revisión exitosos. Y además en Chile hay prácticas muy malas. Por ejemplo, no se guardan las evidencias para poder revisar posteriormente qué pasó. Yo quisiera contar que de estos estudios se ha llegado a la conclusión de que hay 6 causas que son las que motivan estos errores. Hay problemas en la identificación de los responsables de un delito. Las ruedas de preso, las identificaciones fotográficas, no cumplen los estándares que debieran exigirse para asegurar que no se cometen errores. Y además la memoria es extremadamente frágil. Tenemos problemas de uso de pruebas periciales, de peritajes, en los cuales se confía, no se controla, porque son profesionales que están declarando sobre su ciencia, ¿verdad? Y que a veces son de muy baja calidad. Tenemos el problema de uso de confesiones falsas. Aunque la gente no lo cree, hay muchas personas que prefieren confesar un delito a verse expuesto, por ejemplo, al riesgo de un interrogatorio fuerte. Yo quiero recordar un caso a los auditores. Todos recordamos el caso de la señora Pilar Pérez, la Quintrala, que fue finalmente ya condenada porque se descubrió que había encargado... Había contratado dos, un sicario. Claro. Un sicario para realizar 2 homicidios, sí. Uno el de su marido. Y finalmente el sicario y ella fueron condenados por el homicidio del marido. Recuerden que al momento en que se descubrió la participación de la señora Pérez y del sicario, estaba confeso el gendarme del edificio donde vivía el marido de haberlo matado él. Había un señor inocente, perdón, el conserje. El conserje se había echado la culpa. Y si no se hubiera descubierto, por otras causas totalmente distintas, cuál era el verdadero asesino del marido de la señora Pérez, ese conserje hubiera terminado sus días en la cárcel. Confesiones falsas. Otro elementos testigos, porque no olvidan, testigos o que mienten, o testigos que no tienen las competencias, que no tienen capacidad para recordar. Porque el fenómeno de la memoria es un fenómeno complejo y se requiere altos estándares. Y ahí está el problema de los testigos encubiertos. Se critica a los estudiantes que se cubren la cara para protegerse del gas lacrimógeno, para no ser identificados por la policía, pero en Chile se usa testigos encapuchados para condenar a las personas sin que ellas puedan defenderse interrogando a fondo a esos testigos encapuchados, y eso pasa todos los días en Chile. Hay un mal trabajo de la agencia de persecución, del Ministerio Público y de las policías. Bueno, eso es una de las causas para oponerse a la barbarie de la pena de muerte, que solo se aplica en Estados Unidos, China y algunos países árabes. Ese es el sentido de este proyecto. Ese es el sentido del proyecto inocente que quiero subrayar. Ahora, el defensor, también no le puedo dejar de preguntar. En su momento también el mismo gobierno ha impulsado la posibilidad de reformar el sistema procesal penal y efectivamente apelando a garantizar las prisiones preventivas, digamos. A garantizar, y porque apelan al concepto de la puerta giratoria constantemente, y hablan respecto de que la justicia es demasiado blanda, o incluso han interpelado a los mismos tribunales, a los mismos jueces, se han dado más de algunos roces entre el gobierno y el Poder Judicial. Mire, más allá de esa discusión, que es una discusión larga, que tiene contenido político, si es así, es decir, si vamos a ser aún más rigurosos para castigar, si vamos a tener más prisión preventiva, si vamos a tener más condena, bueno, tengamos un sistema donde aseguremos que no se cometen esos errores. Entonces, por ejemplo, las confesiones. Cuando una persona confiesa, lo razonable es que sea grabada su confesión. Si una persona está detenida, está en una sala, en un cuartel policial, y hay varios policías interrogándolo, lo ideal sería que el juez pudiera posteriormente revisar, junto con el fiscal y el defensor, en qué condiciones hizo la declaración, cómo hablaba, cómo estaba esa persona. No solamente el texto, y lo que es peor, el uso de testigos de oídas. El policía que va y declara, yo escuché cómo el señor Juan Pérez confesó. Bueno, ¿qué? Si hoy día podemos filmar con los celulares, si hoy día la tecnología, tenemos camaritas arriba de los computadores, ¿por qué no filmamos? Eso sería, ¿por qué no conservamos las muestras? En el caso de los delitos que tienen huellas materiales. ¿Por qué no reducimos efectivamente el uso de los testigos encapuchados y ampliamos la posibilidad de control? ¿Cuál es la posibilidad de control? La posibilidad de que la contraparte interrogue a fondo a la persona que está prestando una declaración. Porque si hay una política en el país por aumentar las penas, por aumentar la prisión preventiva, por aumentar los castigos, bueno, yo creo que para dormir tranquilo tenemos que estar lo más seguros posible de que no cometemos errores. Esa es la gracia del proyecto inocente, porque al mostrar estos 29 casos que van a ir aumentando poco a poco, cuando usted puede entrar a la página www.proyectoinocentes.cl, usted va a poder ver cómo se inculpa el caso que en la inauguración estuvo el señor Maquena, que estuvo 48 horas detenido en Valparaíso por una acusación de un delito sexual. El señor Maquena es una persona muy conocida, lo que permitió que varios de quienes circulaban por el casino el día en que ocurrieron los hechos que le inculparon, lo estaban mirando. Por lo tanto, hubo testigos. Y había además cámaras que filmaban todo lo que ocurría. Claro, esto en el Casino de Viña. Y como era una persona importante, se logró obtener las filmaciones de inmediato. Normalmente las policías no piden las filmaciones hasta pasadas 72 horas cuando ya se borraron. Y cuando no hubo una persona famosa, si hubiera sido yo, si el acusado hubiera sido Eduardo Morales, hubiera salido en el diario acusado Eduardo Morales, ninguno de los testigos que estaba mirando hubiera llamado para decir que si yo estaba ahí, yo vi. Como era una persona famosa, fue posible verlo, pero yo le aseguro, si el señor Maquena no fuera el señor Maquena, le aseguro que en este momento estaría probablemente o en prisión preventiva o condenado. Porque lo que ocurre es que muchas veces con una sola denuncia y con una pericia psicológica de la niña diciendo que es creíble, se condena a una persona. Eso está pasando en nuestro país. Y eso es lo que se quiere evitar. Por eso también se pone el caso de Maquena en la página, para que la gente pueda ver y comparar. Esta falta de proporcionalidad es gigantesca, en que de repente sustraer en un supermercado un champú le sale a la persona que lo sustrae mucho más caro que lo que le puede salir al gerente o al dueño de ese supermercado por cambiar la fecha de vencimiento a la carne, al queso, a los yogur, arriesgando la salud de la población y robándole a la gente. O coludiéndose también, por ejemplo, porque el delito de colusión ya no es penado, digamos, con plena efectiva. Defensor, le agradezco mucho la conversación. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y vamos a la música en esta hora y que estamos revisando el disco Yo Volveré a Triunfar, un tributo de bandas porteñas por parte del sello discográfico Universidad de Valparaíso. Antes este sello se denominaba Rosa de los Vientos y salieron notables placas de esta creación. Ahora entonces cambió justamente a su pertenencia institucional en su nombre. Vamos entonces al siguiente tema musical, uno de los grandes temas con muy buena letra, El Gran Tirano. Aquí canta el señor Aldo Asenjo, El Macha y la agrupación Bloque Depresivo. Escuchen El Gran Tirano en El Galeón Clandestino. De vista, yo soy el malo, el villano en tu novela, el gran tirano. Cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera y lo han de ver. Desencadenas en mí tenebrosos comentarios después de hacerme sufrir el peor de los calvarios. Según tu punto de vista, yo soy el malo. Después de hacerme sufrir el peor de los calvarios, según tu punto de vista, yo soy el malo. Para mí es indiferente lo que vivan comentando. Gente, que el día en que me dejaste, que el día en que me dejaste, fui yo quien salió ganando, fui yo quien salió ganando, fui yo quien salió ganando. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Galáctica de San Antonio y que están sacando adelante sitio web. Ojalá que les vaya bien. La Superintendencia del Medio Ambiente abrió una investigación por el caso del levantamiento del Centro Comercial Puerto Barón, iniciativa del grupo Molplaza. El biólogo y académico Salvador Dongui realizó una presentación por parte de unas agrupaciones ciudadanas ante la Superintendencia. Y resulta que se acusa que el proyecto no se sometió al sistema de evaluación de impacto ambiental como lo obliga la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente. Los argumentos, las características, los datos, los escuchan en El Galeón Clandestino en la siguiente conversación. En primer lugar, señor Dongui, hacerle la consulta acerca de los términos de esta presentación que hacen a la Superintendencia del Medio Ambiente. Sí, específicamente yo hago una denuncia, desarrollo dos tesis, una justamente con este tema, que este proyecto se desarrolla en un área con presencia de importantes vestigios arqueológicos patrimoniales, lo cual acredita que esta área está bajo la protección del Consejo de Monumentos Nacionales, ya que todo vestigio arqueológico, una vez enterrado, pasa automáticamente a ser monumento nacional, según el artículo 1 de la ley 17.288. Esto en términos ambientales significa que estamos en presencia de un área protegida, por lo cual este proyecto tiene que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, este dictamen de la Superintendencia del Medio Ambiente va aún más allá, porque establece que por el solo hecho de que esta área está cercana a edificaciones que han sido declaradas monumentos nacionales bajo el decreto 20.017 y el 1552, es decir, la Torre Barón, acredita también que este es un área protegida, por lo tanto debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental según lo estipulado en el artículo 10 de la ley. ¿Cuáles entonces usted cree que deban ser los factores y los hechos a tener que investigar? Lo que pasa es que a la Superintendencia se le entregan todos los antecedentes por los cuales este proyecto tiene que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. No olvidemos que este es un proyecto que está siendo mirado muy de cerca por UNESCO y que UNESCO en su primera intervención a través de ICOMO recomienda que este proyecto sea evaluado en términos de la intervención del patrimonio. La única instancia para poder, en la legislación chilena, para evaluar efectivamente los daños que se le puedan hacer a los aspectos socioculturales es a través de la ley ambiental. Por eso la importancia de que este proyecto efectivamente sea evaluado bajo este mecanismo lo que a mí me motiva como profesional del área ambiental, que este proyecto efectivamente sea visto bajo esta mirada, que no solo se ve la mirada medioambiental, sino que también es una mirada multidisciplinaria en los cuales se evalúan incluso los impactos de la dimensión social. A su juicio, ¿cuál es el riesgo arqueológico para esta zona de concretarse las faenas, las obras de Proyecto Puerto Barón? Si este proyecto no ingresa y resulta que se inician las excavaciones para la construcción de 2067 estacionamientos en el área, ¿no? Es una cantidad de material tremendamente importante que se va a remover. Obviamente todos los vestigios no van a quedar protegidos en su justa medida y en la dimensión que estipula la ley. Por lo tanto, estaríamos perdiendo una importante evidencia de lo que fue el nacimiento de la República de Chile en términos de su desarrollo industrial. No hay que olvidar que el polo de desarrollo en términos industriales parte justamente en Barón, entonces tiene una importancia tremenda. Todos los vestigios ferroviarios que hay ahí, la infraestructura marítima, los naufragios y además todos los sistemas de defensa costera que hay ahí también, que evidencian cómo Valparaíso fue creciendo en términos del territorio que se está conectando al mar. Ahora, ¿usted cuál cree que es el valor que está en juego? ¿Qué se podría perder? ¿Qué existe en esta zona muy cercana, o donde está el emplazamiento pensado para este proyecto comercial inmobiliario? ¿Qué cree usted que hay que resguardar? Precisar que yo no creo que hay. existe la certeza que hay. Cuando se hace la evaluación, cuando se hace la modificación del plan regulador de Valparaíso, borde costero, específicamente el sector Barón, que se aprueba el año 2005, en la resolución de calificación ambiental, mediante dos oficios que emite el Consejo de Monumentos Nacionales, está estipulado la presencia de vestigios patrimoniales que obedecen nada, como bien dice usted, el muelle Carbonero, infraestructura que corresponde a infraestructura portuaria, los muros de contención, encauzamiento del estero Las Delicias, lo que hoy día son los cauces de la Avenida Argentina, baterías costeras y restos de importantes restos de naufragio. Es más, en los sondajes que hace Plaza el año 2011, efectivamente el año 2012, en julio y en agosto de ese mismo año, se encontraron restos de madera, restos de enrocado, restos de ladrillo y piezas de acero de gran volumen, lo cual evidencia y es la prueba empírica que ahí efectivamente existen vestigios patrimoniales. No es que yo crea, efectivamente están y hay suficiente documentación. Es más, está incluso estipulado en la ordenanza municipal. Perfecto, señor Dongui. Le agradezco mucho el tiempo y la disposición. Sí, Ricardo, ok. Gracias. Y vamos a la música. Estamos revisando el disco Yo Volveré a Triunfar, tributo de bandas porteñas a el señor Jorge Farías, el ruiseñor de los cerros porteños. Esta música ahora es mucho más cercana al espíritu y también a la historia de Jorge Farías. Escuchen una de las agrupaciones más tradicionales de Valparaíso, Los Chuchos, el tema Arrepentida. Que me puedes olvidar, anda vete, no te voy a suplicar. Yo no quiero que tú digas algún día que por mí perdiste la felicidad. Puedes decir que ya no hay nada más que hablar, al final tú te cansaste de mi amor. De este amor que ha sido pobre pero honrado, y cuando te hayan sido te acordarán ahí de mí. En busca de cariño te vas, pero yo sé que solo encontrarás dolor y pena. Yo sé que así es la vida, y cuando convenciaste de que no es oro todo lo que ves, arrepentida tendrás que cambiar de vida. Yo sé que volverá, no sé si te perdonaré. Lo único que sé es que jamás te olvidaré. Yo sé que volverá, no sé si te perdonaré. Lo único que sé es que jamás te olvidaré. De cariño te da, pero yo sé que solo encontrarás dolor y pena. Yo sé que así es la vida, y cuando convenciaste de que no es oro todo lo que ves, arrepentida tendrás cambiar de vida. Yo sé que volverá, no sé si te perdonaré. Lo único que sé es que jamás te olvidaré. Okay. volverá, no sé si te perdonaré. Lo único que sé es que jamás. Que desde pequeño fue regalón, querendón, era el hermano menor de nuestra familia, era el séptimo hijo, querido, amado por sus hermanos, sus padres, sus amigos. Posteriormente fue creciendo, creció bajo la bota militar, la dictadura, y él en sus años de colegio, con sus otros compañeros, comenzaron a prepararse y a luchar, digamos, contra ese régimen. Su sueño era estudiar historia. Era un niño que leía mucho, que se planteaba muy bien ante la vida. Esos sueños lo trajeron a Valparaíso. Ingresó a la Universidad de Playa Ancha a estudiar historia y geografía. En ese tiempo, él fue buscando opciones donde pudiera enfrentar de mejor forma la dictadura y donde su aporte pudiera ser mayor. Fue así como él llegó al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Por eso hoy lo recordamos con cariño. Ay, no sé qué más decir. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Marcelo Barrios, estudiante de Historia y Geografía, militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, falleció el 31 de agosto de 1989. Murió en un operativo de la Armada. Sus funcionarios cercaron su casa en la población 18 de septiembre y luego le dispararon con diferentes armas de guerra. Ese día, los efectivos actuaron después de una orden de detención emitida en su contra por el fiscal naval de Valparaíso, Miguel Ángel Barra. Para su familia se trata de un asesinato impune. Aproximadamente a las 18:25 del 31 de agosto de 1989 llega un contingente de la Armada a la población 18 de septiembre, ubicada en el Cerro Yungay de Valparaíso. Los uniformados se despliegan en forma de comando hacia la casa de Marcelo y Paola, su pareja. Las versiones de su muerte se contradicen. Aproximadamente a las 18:40 horas, Marcelo Barrios, luego de abrir la puerta de la casa, presentándose con las manos en alto, recibe de inmediato impactos de proyectiles en las piernas y también en el pecho. Esta versión la entrega su familia. Las autoridades argumentaron algo distinto. La Policía de Investigaciones señaló un comunicado que, cito, el delincuente subversivo fue combinado a entregarse, pero procedió a detonar una explosiva, la que le causó la muerte en forma instantánea. La Fiscalía Naval señaló que se reportó la muerte de Marcelo Barrios al resistir un allanamiento. Investigaciones posteriores contabilizarían aproximadamente 500 disparos realizados en el interior de la vivienda. Marcelo Barrios engrosa la lista de ejecutados políticos, consignada en el informe Rettig y en el grupo de la Armada. Además, figura como víctima en el informe de la Comisión Ética contra la Tortura 2001, donde se señala fue acribillado en circunstancias que debía ser solamente detenido. La familia se indica a los responsables inmediatos de su muerte en los integrantes de la Brigada de Asalto: Jorge Figueroa Castro, sargento de Infantería de Marina; Silverio Fierro Peña, cabo segundo; Óscar Aspe Aspe, cabo primero; Luis Ceballos Guerrero, cabo primero. Todos ellos al mando del capitán de corbeta Sergio Esquifele Kirby, a cargo de la patrulla de combate. Así la familia de Marcelo Barrios mantiene su lucha por el esclarecimiento de su muerte y la determinación de responsabilidades, que como en tantos otros casos, han sido esquivas, muy esquivas.